Así, para este próximo jueves día 23, para pasado mañana, 23 de enero, como decimos, habrá una concentración de apoyo a los y las compañeras encausados en el caso judicial contra el centro social ocupado La Casica. Bueno, iremos también hasta Zaragoza, donde convocan una manifestación unitaria frente a la represión policial. La respuesta policial consistía en el habitual ejercicio de la violencia y de cuatro detenciones arbitrarias. Esto lo señala el comunicado que, como decimos, vamos a difundir de aquí a un ratico. A un ratico, como decimos, desde Zaragoza nos envía ara.info. Bueno, esto y todo lo que nos dé tiempo de aquí a pasada a la medianoche será lo que abarque, como siempre, el programa de Desfase Lunar. Y si quieres participar en directo, puedes llamarnos al 943-527407. 943-527407, donde escuchamos también incluso tus insultos. Si tienes necesidad de insultar, también estamos abiertos a ello. ¡Nos gusta el látigo! Tironea de la economía. Esta civilización de use y tire necesita este modelo como llave para la acumulación permanente. Y este es el peor de los retos. Vuelvo a insistir con esta tesis: cuando compro, no compro con plata. Compro con el tiempo de mi vida que tuve que gastar para tener esa plata. Si usufruto el trabajo ajeno, entonces estaré comprando cosas con el tiempo de la vida del trabajo ajeno para obtener esa plata. Pero siempre el recurso económico es tiempo de vida que se gastó para tenerlo. Bueno, también nos acompañará hoy algunas palabras de Pepe Mújica. Pepe, presidente del Estado de Uruguay. Bueno, que en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de escucharle y pensamos que son unas palabras que vienen bien hoy por estas ondas. Esperemos que a todos y todas os guste, aunque me imagino que ya conoceréis a esta persona. Ah! Bueno, el subcomandante de la nave parece que está activo. Parece que está activo y esperamos. ¿Sí? Dime. Bien, está la vía libre. Parece ser que no hay controles de las autoridades por aquí, por las periferias. Vamos a ver cómo está el ambiente esta noche, aunque fresquita, está más templada que lo habitual. Así que cuando quieras, yo quiero mirar, cuidado, que vienen por ahí, los de la boina. Bueno, igual os parece a vosotros absurdo que comencemos así el programa, pero os recordamos que no tenemos seguro ni tenemos permiso de conducir y no están las cosas como para aventurarse sin mirar hacia alrededor. Aún así, vamos. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Voy a por el martini. Bye. damos paso a la información recogida desde Ara Info. La respuesta policial nos cuentan que consiste en el habitual ejercicio de violencia y de 4 detenciones arbitrarias. Esto lo señala el comunicado desde donde convocan en Zaragoza una manifestación unitaria frente a la represión policial vivida en esta zona. Organizaciones, colectivos de los movimientos sociales, vecinales y populares aragoneses convocan una manifestación para este próximo sábado 25 de enero en la capital aragonesa con el lema Gamonal somos todos y todas, la calle es nuestra. Bueno, esta decisión era tomada en una reunión de urgencia celebrada en la mañana de este domingo, donde evaluaban la escala represiva sufrida este fin de semana en Zaragoza durante las masivas protestas surgidas por el descontento social generalizado y en apoyo a la lucha de las asambleas vecinales y sociales del barrio de Burgos de Gamonal. Se fue con ella. Mi vida se fue. Toda mi vida se fue con ella. Esta movilización, que nace como respuesta unitaria, contundente y ciudadana, partiría a las 6 de la tarde, como decimos, este próximo sábado, a las 6 de la tarde desde el Paraninfo, y exigirá la retirada de todos los cargos que pesan sobre las ocho personas detenidas. Cuatro de estas personas serán detenidas el viernes día 17 y otras cuatro el pasado sábado 18, además del fin del estado de sitio en la ciudad de Zaragoza. Recuerdan que las movilizaciones protagonizadas por los vecinos y vecinas de Gamonal en los últimos días han servido de impulso y ejemplo para que miles de personas tomen las calles en decenas de ciudades de toda la península. Decir también que en Zaragoza el viernes 17 de enero tuvo lugar una concentración en apoyo a las movilizaciones del barrio burgalés que derivaba de forma espontánea en una manifestación. ¿Qué te pasa a ti? Bueno, a esto la respuesta policial, como os imagináis, consistía en el habitual ejercicio de la violencia y de 4 detenidos en esta manifestación, como decimos, señala este comunicado hecho público por los movimientos sociales, que al día siguiente la respuesta popular se concretaba en la concentración en apoyo a las personas detenidas. No sirve pa' canela. Bueno, también recuerdan que cualquier persona que pase por el centro de Zaragoza puede ver a las autoridades respondiendo, instaurando un auténtico estado de sitio, ya que más de 30 furgonetas de la policía están en el Paseo de la Independencia. Cientos de identificaciones, registros y otras 4 personas detenidas, 2 de ellas menores de edad. Bueno, en este comunicado cuentan también de la creciente respuesta popular, que se debe a una situación de empobrecimiento general provocada por el enriquecimiento de una minoría, y que ya sabemos todos y todas cuál es. Nuestros dirigentes, esos que están ahí cobrando de nuestros bolsillos, todavía no les sirve todo lo que chupan y quieren robarnos más. ¿Qué quiere Mulense? No sirve pa' candela. No sirve pa' candela. No sirve pa' candela. Si encima lo denuncias, puedes ser hostiado, detenido y acusado por la policía. No sirve pa' candela. Sí, esos empleados de la ley que trabajan para ellos, cómo no. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y bombón. Panería y nada más. Y bombón. Bueno, así desde aquí, desde Espacio Lunar, también protestamos contra esta situación intolerable. Lo que hemos visto en Gamonal es un ejemplo más de otros miles de ejemplos que hay en miles de ciudades de todo el mundo, y más el ejemplo en esta gran España ancha y libre en la que vivimos. Bueno, por eso vamos a intentar seguir en este programa desmascarándoles, y vamos a intentar seguir recopilando toda la información que nos mandan las personas desinteresadamente, e intentando no manipular la información como lo hacen en las televisiones. Bueno, así como decimos, para este próximo sábado se convoca esta manifestación en Zaragoza, una manifestación unitaria frente a la represión policial que se vive en la inmensa mayoría de las ciudades del estado. Mira, mira, ahí nada más. Pío, pío, vamos a votar. Pío, pío, vamos a votar. Los huilos buenos para bailar. Los huilos buenos para bailar. Mulente, mulente. Mulente, mulente. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Los huilos buenos, ahí nada más. Los huilos buenos, vamos a votar. ¿Qué? A partir de ahí, que si quiero que la, si la vida es el primer valor, la trampa de la sociedad consumista nos tiende a quitar, a apropiarse de ese valor. No se entienda esto con criterio infantil. El hombre necesita medios materiales crecientes para vivir cada vez mejor. Pero ello no significa decirle sí a la sociedad del derroche o de la obsolencia planificada para que tengas que gastar más y consumir más y trabajar más. Por eso la necesidad del socialismo o de sociedades que repiensen esto. Esto es una máquina de devorar vida, de apropiarse del tiempo de la vida. Es la forma de esclavización contemporánea. En mi país la gente está luchando por las 6 horas, pero no para trabajar menos, es para tener 2 trabajos desde el punto de vista práctico, para tener otro trabajo más, es decir, trabajar más que antes. Porque tiene la imperiosa necesidad de consumir más. Porque cada vez que se sienta frente a una pantalla de televisión, tiene desde niño el bombardeo, consumir, consumir. Y felicidad humana es comprar más cosas. Ayer me fui de fiesta con Sabina, un mundo de promesas me ofrecí. Ayer me fui de fiesta con Sabina, un mundo de promesas me ofrecí. Que yo besé su boca roja de amapola, en el sueño ella me dijo a ti. Pero hay quien con tu rumba no se sabe divertir. Si tú cantas de lo más grande para el alma divertir. Y por eso es que tú dices. Viene como. Ayer me fui de fiesta con Sabina, un mundo de promesas le ofrecí. Que yo besé tu boca roja de amapola. el sueño ella me dijo así. Pero Manuel, a esa civilización estamos sometidos. El poner en tela de juicio esa civilización es un acto peligroso. Pero es revolucionario. Ahora bien, es que la política no debe de abandonar el campo de la filosofía. Si abandona el campo de la filosofía, se queda sin línea maestra. Ay, ay, ay, ay, Sabina. La gran diferencia está ahí. Pelear por un mundo mejor no significa que amontonemos más autos viejos, multiplicar la cantidad de laderas, no, estamos fritos. Multiplicar la cantidad de tiempo que tenemos para vivir. ¿Y qué es el tiempo para vivir? Es ese tiempo en el que soy libre, que hago con el tiempo de mi vida lo que se me antoja. Que puede ser para uno jugar al fútbol, para otro pescar, para otro estar bajo un árbol. Soy libre cuando hago con el tiempo de mi vida lo que a mí me gusta. Que yo salí de La Habana un día, salí de La Habana un día, a combatir a Santo Domingo. Que yo salí de La Habana un día, salí de La Habana un día, a combatir a Santo Domingo. Y no soy libre en ese margen de tiempo que tengo que gastarlo para hacer frente a las necesidades materiales mías y del grupo familiar que me acompaña. Allí estoy sometido a la vieja ley de la necesidad. El trabajo me pueda gustar más o menos, esa es otra historia. Pero solamente soy libre en aquel margen. Quiere decir que la lucha por la libertad significa agrandar ese margen de tiempo que hago con mi vida lo que quiero. No es necesariamente gastar. Gastar y llenarse de cosas, y llenarse de tiempo libre. Pero este razonamiento es demasiado intelectual para la trampa en la que estamos metidos con estas formas mediáticas que van conformando nuestra cultura. ¿Verdad? Yo no estoy haciendo el panegírico de ser una anacoreta ni autoflagelarse con una cadena toda la mañana. No estoy haciendo la apologética de la pobreza. Estoy haciendo plantear el valor que tiene la sobriedad y el concepto de límite. En la vida hay que tener límites. Si te traspasan los límites... No lo acusarían de autoritario en el momento que ahora dices que en la vida tiene que haber límites. No lo acusarían de autoritario. Sí. Seguramente que sí. Los límites tienen que salir de la cultura y del libre albedrío. Ajá. Tienen que salir de esta discusión. Si tú quieres enajenar tu vida subiéndole vedet, allá tú. Yo te miraré y diré, qué loco bárbaro. Yo no subo ni en pedo. Pero esa es tu libertad. Claro, claro. Esa es tu libertad. Pero es una cosa, es esa libertad por la cual estoy dispuesto a morir. La libertad del libre albedrío. Y otra cosa es vivir sin libre albedrío, sin libertad. Si estoy metido en esa roja que tengo que trabajar 12 horas, 16 horas... Que esa sí es una cárcel. Esa es una cárcel. La cárcel de consumo sí es una cárcel. Ese es el gran dilema. Pichao, pichao, mi hijo está pichao, pichao, pichao, mi hija vuelta pichao. Pichao, pichao, mi hija vuelta pichao. Allá en Baraguao, el árbol está picao. Pichao, pichao, mi hija vuelta pichao. Mi hija vuelta picao, mi hija vuelta picao. Pichao, pichao, mi hija vuelta pichao. Ya ni de Baraguao, mi hija vuelta picao. Pichao, pichao. Mi hija está picado, mi hija está picado. Más información que recogemos en el correo desde la plataforma Manifestación en Móstoles en apoyo al Centro Social Ocupado La Casica. Para paso mañana, jueves 23 de enero, habrá una concentración en apoyo a los compañeros encausados en el proceso judicial, como decimos, contra este Centro Social Ocupado La Casica. Y sería, si andas por esas periferias, a las 9 de la mañana frente a los juzgados de Móstoles. Que se convoca en defensa del Centro Social Ocupado La Casica, y es porque ha habido varios procesos judiciales abiertos, focalizados siempre en un par de compañeros, los mismos, y siempre lo ha archivado la jueza, pero esta vez van por la vía civil y parece ser que es más difícil nuestra salvación como para la existencia del Centro Social La Casica. Entonces nos piden por un lado 18.000 euros de fianza para poder ir a juicio este jueves 23 a las 9 de la mañana, os convocamos a todos en los juzgados de aquí de Móstoles, y bueno, pues para demostrar que somos millones, que somos muchos, que llevamos con un trabajo constante, creativo, de acción, de unión, de autogestión, pues hemos convocado esta manifestación a la que ha respondido pues todo el espectro de la extrema izquierda estatal, ya no digo madrileña, estatal. Hay gente aquí de todos los lugares, la verdad es que es una gozada que a pesar del mal tiempo que bien ha respondido la gente. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Año 2014. Punto. La humanidad sigue apoyando a aquellos ladrones que deshacen una vida de esclavos. ¿Hago una conexión para recargaros el programa de operaciones? No me vendría mal. Y luego límpiame el parabrisas. La conexión se ha realizado. Ya se está reactivando. Todo correcto. Salvo... hay algo raro con la transmisión de Matrix. No ocurre nada. Estás viendo lo mismo que nosotros. ¿Qué demonios está pasando ahí? Sea lo que sea, no es nada bueno. Con la policía encapuchada, helicópteros... y delante de sus niños pequeñitos. Las máquinas han tomado la intersección 21. Si salimos desde el nivel de transmisiones aquí y atajamos por la 153, podríamos sorprenderlos. Iremos por delante, bajaremos todo lo posible y dispararemos nuestro IE. Confiemos en poder hacer un boquete para que podáis entrar. No será fácil, pero no veo otro lugar por donde volver. Permitidme que inicie mi intervención... hablando de algo que está sucediendo muy lejos de aquí, de Gijón, pero que como seres humanos nos importa. No es el único. Hay otro modo. Un túnel auxiliar. Comienza exactamente aquí, a unos 1000 metros de la 21. Con suerte podríamos colarnos por él sin que se enterasen. Es un drama. Y desde aquí, poco podemos hacer nosotros, pero sí podemos manifestar nuestro pesar, nuestra solidaridad, nuestro sentimiento y nuestro deseo de que las cosas no vayan a mayores. Es un túnel auxiliar. Nadie puede pilotar allí el manual. Yo puedo. Bobadas. Ya lo he hecho. Eso fue hace mucho tiempo, Niobe. He dicho que puedo. No, no, yo sí la quiero ver. Yo sí la quiero ver, ¿eh? Hola. Ya sé que el tiempo corre en nuestra contra. Siento haber tardado tanto. Pero quería estar seguro. ¿Seguro de qué? Ya sé qué tengo que hacer. ¿Qué? No es fácil de explicar, así que iré al grano. Tengo que llevarme una de las naves. ¿Qué? ¿A dónde? A la ciudad de las máquinas. Sé que no es fácil de comprender. No, es sencillo. Estás como una cabra. Tengo que ir allí. No lo conseguirás. En 100 años nadie ha estado a menos de 100 kilómetros. No lo conseguirás jamás. Debo intentarlo. ¿Eso te lo ha dicho el oráculo? No. Eso es una locura. Si pretendes suicidarte, bien, hazlo. Pero no echando a perder una de mis naves. Tenéis que creerme, debo irme. ¡Basta ya! Soy el capitán de esta nave y soy yo quien da las órdenes. Créeme, antes que entregarte a ti la nave, la pondría rumbo al infierno. Que se lleve la mía. No puedes hacerlo. Ni se te ocurra decirme qué puedo hacer o qué no puedo hacer con mi nave después de tu sermoncito. Por el amor de Dios, Niobe. Yo voy a pilotar esta nave. Él se lleva la mía. Saliendo dentro de una hora, llegaremos a Sion antes que las máquinas. Es un plan válido. No servirá. No servirá de nada. Dos naves, dos direcciones. Eso suena a providencia, ¿verdad, Morfeo? ¿Nunca creíste en el elegido? Sigo sin creer. Entonces, ¿por qué lo haces? Yo creo en él. Gracias. Yo, siendo presidente de la Diputación de Pontevedra, hace ya muchos años, ¿no? Yo tenía 28 años entonces, yo me senté en el banquillo. Voy a poner un ejemplo personal. ¿Y sabe por qué me senté? Por apropiación indebida de fondos públicos, que eso en Román Paladino, apropiación indebida de fondos públicos, indebida de fondos públicos, indebida de fondos públicos, indebida de fondos públicos, indebida de fondos públicos, indebida de fondos públicos. ¿Para qué es eso? Te relajará. Así te costará menos recordar. Se entiende bien. Y entonces apareció en el periódico el presidente de la Diputación de Pontevedra acusado por apropiación indebida de fondos públicos. Me tuve que sentar allí, por cierto, el juez me tuvo 3 horas allí sentado. Y todo era porque me habían puesto una denuncia porque unas personas que habían sido contratadas en el hospital para los 4 meses de vacaciones, le habíamos pagado la Seguridad Social, la Diputación, claro, fueron a la oficina del paro, allí le dijeron que la Diputación no había pagado y entonces, como ellas tenían el certificado de que la Diputación pagó y allí no se ingresó, se le ocurrió a alguien que los asesoró muy bien. Luego el presidente Diputación, luego el presidente quedó con el presidente, quedó con el presidente, quedó con el presidente. ¿Qué pasa si no quiero recordar? ¿Por qué no ibas a querer? ¿Y si yo hubiera disparado a Kelie? ¿Y si yo hubiera destruido aquellas naves y fuera el responsable de la muerte de todos aquellos hombres? Si lo hubiera hecho, este lugar no sería seguro para mí. Hay que andar con mucho cuidado. Y es obvio que tampoco lo sería para usted. Estoy lista. Trinity. Tengo que decirte algo. Algo que debes comprender. Sé que mi obligación es ir allí. Pero más allá de eso, no lo sé. Entiendo. ¿Crees que no podrás volver? Es una situación terrible. Lo supe nada más decir que tenías que marcharte. Lo leí en tu cara. Igual que cuando me miraste, supe que iba a acompañarte. Tengo miedo. Y yo también. Yo también. Y yo también. Tardé 10 minutos en abrocharme una bota. Yo también. Pero te diré una cosa. Hace 6 horas le dije a Merovingio que estaba decidida a hacer cualquier cosa por ti. ¿Sabes qué ha cambiado en estas 6 horas? No. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Sí. Sí. Sí. Sí. Así, así, así, así. Sí. Sí. Sí. Así, así, así, así. Sí. Sí. Sí. Sí. Así, así, así, así. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Habéis cargado las municiones? Ya falta poco. Daos prisa. No queda tiempo. ¿No les dejarás nada? No quiere nada. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchiliki Ratia. Bueno, bueno, bueno, ¿y cómo se ve desde aquí arriba, desde esta nave, el ganao periférico? Bueno, y continuamos con este viaje de la atmósfera. Bueno, y desde aquí nos llega un mensaje de alerta amazónica a pueblos acorralados por las empresas del gas. Bueno, así nos enteramos que las comunidades machingueñas nahuas y asaningas y también la comunidad Yine Yami, que viven a orillas del río Tirumbamba, en el corazón de la Amazonía peruana. Bueno, estos se ven acosados e intervenidos por las operaciones de las compañías petroleras que modifican las condiciones de la vida de manera irreversible. Desde rebelión.org encontramos un documental sobre esta historia, como decimos, este acoso que se ven, en el que se ven envueltos estas comunidades indígenas. Y como decimos, este documental reflexiona sobre la degradación ambiental, los impactos invisibles pero persistentes, así como la erosión cultural de estos pueblos de la Amazonía. Bueno, desde este documento apuntan especialmente a la estrategia de la corporación de Repsol, que están por ocultar los impactos, así como su penetrante estrategia de relacionamiento comunitario que está fragmentando las comunidades afectadas por los lotes 56, 57 y 88 que gravitan en torno a Camisea, que es esta zona donde habitan. Tan lejos, ¿no? No está casi involucrado a lo... O sea, Perú es casi la costa peruana, aquí todavía, ¿no? Está muy centralizado. La zona urbana peruana, costera, siempre ha visto pues a la sierra y a la selva como un patio trasero, ¿no? Del cual puedes obtener todo lo que necesites y que va a ser eterno y que es la única forma de obtener riqueza en este país. El Estado peruano ve a la Amazonía como una fuente de extracción de recursos, ¿no? Y poca presencia del Estado en función al tratamiento al ciudadano o al tratamiento de los derechos de las personas o de la población local que ahí viven. Para los brasileños eso no es Urubamba. Urubamba viene de Urujpampa, la pampa de abajo, de la parte de abajo, pero no es machilenga. El río Bajo Urubamba para ellos era el Eni. Eni es el nombre de ellos. Y ya después pues, le impusieron ese nombre de Alto y Bajo Urubamba. Y hoy en día ya nadie se acuerda de Eni, porque Eni es el río grande. A todos encuentras en el Urubamba, encuentras en el río Piro, Amahuaca, Yaminagua, Machedena, Sabina, Sipivo. A todos encuentras en el río 12 tribus, cada una con su idioma, cada una con su cultura. Los inmigrantes que hay, los comerciantes, los petroleros, los madereros, de todo hay ahí, de todo hay, monjas, curas, todo. Que fue el centro de intercambio de culturas entre la cultura inca con la cultura amazónica, ya sea machiguenga, yine, ashaninka, ¿no? Entonces ahí se da cuenta de que cuando uno pregunta a los abuelos y te cuentan la historia, uno ve que ahí están sus raíces. El tema de identidad para mí es esencial. Ahí está el nacer y el ciclo vital de la cultura machiguenga, ¿no? Dicen que en caso de que se logre perforar el Megantoni, podría acarrear una destrucción total a los machiguengas y a los que viven bajo el Urubamba. Que si se llega a pasar eso, sería un ciclón para todo el bajo Urubamba, ¿no? Incluso cuando hubo la oportunidad de plantear eso a la empresa, ellos nos dijeron, pues entonces señalicen dónde están sus dioses, ¿no? Era un insulto porque igual tú a una iglesia vas, es una iglesia grande, tú no vas a decirle, pues a un católico, dime dónde está tu Dios, ¿no? ¿En qué lado se encuentra, derecho, izquierdo o al centro? Hola, buenos días. Quisiera hablar con Alfonso Falla, jefe de Relaciones Comunitarias de Repsol. Estamos realizando un proyecto sobre la situación de los pueblos alrededor del Bajo Urubamba con las concesiones petroleras que hay ahí. ¿Se deriva una inversión de usted? Ya. Entonces, ¿no es acá Relaciones Comunitarias? Hay que pedir permiso a Relaciones Externas. Ah, ya. Entonces, antes de hablar con usted, hablamos con Relaciones Externas. De acuerdo, muchas gracias. Chao. Aquí en los territorios de las comunidades nativas están ingresando, están lotizados las empresas petrolíferas. Pero para que ingreses a una comunidad, tú tienes que pedir autorización, permiso, pero ellos no hacen eso. Vamos a decir, las empresas petroleras ingresan a nuestra casa, entran y de adentro piden permiso. Pedir permiso es antes de entrar, pero ellos entran a la casa, entran a los territorios y de allá dicen, voy a hacer una operación sísmica aquí. Y eso no es bueno. Entonces aquí hay otra cuestión criminal. Uno de los decretos leyes dice, las comunidades, los campesinos, es propietario de la superficie. Y esa superficie alcanza solamente hasta 50 centímetros, es decir, hasta donde llega el arado. Para abajo ya no es suelo, es subsuelo. Y todo el subsuelo peruano es propiedad del Estado. La Amazonía sí se ha intensificado, como dije, actualmente por sobre el 78% de su extensión total se encuentra concesionada. Se ha pasado en este país, en el caso del petróleo, por ejemplo, por un ablandamiento de las normas para hacer que las empresas tengan mayor facilidad para explotar. La situación es que el Estado deja que el inversionista, el privado, sea el que establezca la regla de juego dentro de un área determinada. Y lo que se está produciendo es conflictos sociales por la superposición de derechos, ¿no? Si uno ve el censo nacional, puede ver que las zonas donde se explotan recursos son las más pobres del Perú, ¿no? Donde hay mayor índice de desnutrición, mayor índice de analfabetismo, y pues la industria extractiva no ha hecho nada por ellos, ¿no? ¡Hueso! ¡Habla por Cuy! Nos han dado como nombres al jefe de Relaciones Externas, José Luis Ibarra. Llevamos casi una semana intentando hacer esta gestión, a ver si pudieras ser en los próximos días o esta tarde, si pudieras. Yo desde el lunes llamé a este teléfono, me solicitaron mi teléfono y estaba esperando una llamada suya. Bueno, como ha pasado ya dos días, pues ya he hecho la gestión de llamar. De acuerdo, muchas gracias. Que tenga un buen día. Bueno, y como escuchabais aquí al final, estas son las contestaciones que da la empresa Repsol por estas aberraciones que está cometiendo. Por hacerse dueño y arrebatar a estas comunidades indígenas, como decimos, de sus tierras. La única contestación que tienen, parece ser, es que después de los miles y miles de millones que arrancan de todos los sitios donde se establecen, no tienen a personal para atender estas reclamaciones. De Edith Piaf, intimista. ¿Qué tema? Y arrepuja que tranca con una escoba. Y arrepuja que tranca que duermo sola. Que duermo sola, niña, que duermo sola. Y arrepuja que tranca con una escoba. Bueno, si queréis y tenéis oportunidad de conectaros a la red, este documental está plasmado en La Rebelión, www.rebelion.org, y como decíamos, esta es una alerta amazónica que nos llega desde los pueblos acorralados por el gas. Bueno, y tenemos también al otro lado de esta tecnología a Fernando desde Valencia, que nos aconseja algún tema musical siempre, toda la semana. Bueno, para hoy, aunque no he tenido especial tiempo de prepararlo, tenemos, entre otros, como decimos, publicado por Fernando, El sonido vegetal, tiempos de volar. Es el oficial music videoclip de Tiempos de Volar. La tierra naces tú y contigo nace una luz. No hay más límites, no hay más fronteras que mis pies pisando firme. No hay nada que temer. Tiempos de volar, tiempos de soñar. Tiempo para cantar, tiempo para olvidar. Ha pasado el tiempo atrás, aún quedan cosas que tapar. Alguna historia, cosillas que contar. No hay más miedo que perder la vergüenza tras tu piel. Solo un desnudo, sembrado en un vergel. Tiempos de robar, tiempos de soñar, tiempos de olvidar, tiempos de bailar. tú has subido en un vagón. Sabes el rumbo, no la dirección. Hoy la muerte se asomó, la vi sonriendo en mi balcón. Gritaba fuerte y nadie la escuchó. Que en al tanto produciera tantas toneladas más de acero que fulano y que mengano. Pamplina, Pamplina, dejamos por el camino lo mejor. ¿Por qué pienso así? Te lo voy a resumir, no tenemos tiempo para eso. Y te lo voy a tirar como esquema, y como todo esquema es bruto. El hombre es biológicamente un animal social, porque el 90% de su vida arriba del planeta lo vivió en la prehistoria, donde no existía ni lo mío ni lo tuyo, existía lo de nosotros, lo del colectivo. Ese es el grueso de la historia del hombre arriba de la tierra. Apenas el 10% compone las otras etapas. Somos biológicamente socialistas, pero somos mercantilistas y capitalistas por resultado de la historia. Andamos con una contradicción en nuestro disco duro, es de carácter socialista. Nuestra historia nos ha hecho capitalistas. Esto es, merecería desarrollo. Es, andamos como con un bien perdido. Andamos con algo que nos falta. Así consumamos lo que consumamos. Es lo que dice el Quijote en el discurso de los cabreros. Edad dichosa, siglos dichosos, en lo que lo mío y lo tuyo no nos separaba. Después fue la propiedad que nos fue separando. Fanaka kunu ya dimina ina lale mangame pabe una ay way ina foka satoni jaga jaga zatote manan kodun wuli kala ka karate karate san jurije ka woye le wo pafe ka wo pia kan wurane ntu jai sama na bo na bona wo wo Después fue el concepto de ella que se generó. El concepto y la cultura que se construyó. Bien. Esto le va a chocar a muchos y me van a pegar, pero no importa. Ojo. Esto es a la luz del avance contemporáneo de la antropología y de las ciencias contemporáneas. Hay que incorporarla en el análisis. Ahora bien, porque creo que el hombre, en el hombre hay memoria genética. Memoria genética. Por eso en su disco duro está. Está, exactamente. El hecho de ser socialista. Sí, sí, sí. hay un instinto, el hombre es gregario, no puede vivir en soledad. El hombre necesita de la sociedad, es inútil, no se puede vivir sin sociedad. En esta trampa estamos inmersos. Ahora, tenemos una etapa histórica nosotros los latinoamericanos acá. Creo que en América Latina está el laboratorio de estas cosas y de esta discusión. Desde luego, cuando Evo dice no se puede hacer un agujero porque agredimos a la Pachamama, o se indigna cuando decimos biocombustible, desde luego, no puede concebir que la vida se prenda fuego. Exacto. Tiene razón. ¿Verdad? ¿Cómo generamos cultura que sea capaz de tener la grandeza de comprender cosas que no comparte, pero entenderlas en su funcionamiento? Ese es el mundo de la libertad por el cual sueño. La libertad no puede ser una identidad que todos seamos lo mismo y digamos lo mismo y pensemos lo mismo. La libertad es un punto de partida, la igualdad es un punto de partida después. Pero bueno, andaremos por ese mundo lo que nos quede. Bueno, y si os preguntáis qué era lo que sonaba musicalmente arropando estas últimas palabras, lo digo porque más de uno se lo estaba preguntando. Se llaman Idrissa Soumaoro. El tema era Orikabu. Bueno, y recordar también una información que nos colgaba Marta aquí en el muro hace breves instantes sobre la anticancerígena, el fruto anticancerígeno más poderoso de todo el planeta, y que aunque yo tampoco apenas lo conocía, tampoco interesa que se conozca, como no. Esta es la fruta que cura el cáncer y es 10.000 veces más fuerte que una quimioterapia. Y como decimos, no quieren que lo sepamos, porque si no, las grandes cadenas de medicamentos dejarían de vender sus macabros productos. Bueno, estamos hablando de del fruto de nombre la guanabana, que no es originario de aquí, como os imagináis. La guanabana, que es parecida a la chirimoya, sí, estéticamente es parecida a la chirimoya, o también se la conoce como la fruta del árbol de Gabriola. Bueno, nos recuerdan que no hay que confundirla con la chirimoya, ya que, como decimos, es cuando buscas información sobre la guanabana, la imagen que puedas encontrar en una de las fotos de este fruto es bastante parecida a la chirimoya. Bueno, este fruto ya parece ser que distintas personas que se han puesto a investigarlo dicen que es milagroso para matar las células cancerosas. Nos recuerdan también que es 10.000 veces más potente que la quimioterapia, por lo que no estamos enterados de ello. Bueno, el boicot que hay sobre las grandes corporaciones farmacéuticas y de científicos es que no quieren que los usuarios conozcan este fruto y las aplicaciones que tienen sobre el cáncer, porque están interesados en encontrar ellos una versión sintética y luego patentarla, como no. Bueno, así esta información nos parece bastante interesante, ya que como decimos, mucha gente está padeciendo un cáncer o tiene alguna persona cercana que lo esté pasando. Bueno, como decíamos, nos recuerdan que está comprobado que hace efectos incluso más beneficiosos que la quimioterapia para cualquier tipo de cáncer, y que encima es que al ser una fruta tiene un sabor muy agradable. Y como no, recordar que no produce los horribles efectos de la quimioterapia, y si tiene la posibilidad de hacerlo, plante un árbol de guanabana, nos dicen, en su patio trasero, y todas sus partes son útiles, no tan solo la fruta. Bueno, aunque también se le atribuyen otras propiedades, como decimos, a este fruto de rico sabor, recordamos que es una planta que se debe su fama a sus fuertes efectos anticancerígenos. Y aunque se le atribuyen muchas más propiedades, como decimos, lo más interesante de ellas es el efecto que produce sobre los tumores. Bueno, por otras experiencias nos recuerdan que este fruto también tiene un efecto antimicrobial de ancho espectro contra las infecciones bacterianas y por hongos. Es eficaz contra los parásitos internos y los gusanos, regula la tensión arterial y es antidepresiva. Así, si en este nuevo año que nos viene estás nervioso y tienes el sistema nervioso alterado por todo lo que te rodea, cómete una guanabana. Bueno, la pena es que aquí no la tengamos a un alcance como la tienen en otras partes del mundo, porque este fruto, como decimos, es originario de otras latitudes. Bueno, y si os preguntáis de dónde ha salido esta información, parece ser que alguien la desgranaba de un laboratorio que estaba investigando ya desde los años 70 los extractos de este fruto. Bueno, pues alguna persona ha podido coger algunos archivos de esta información y revelan que destruye las células malignas en 12 tipos de cáncer, incluyendo el de colon, de pecho, de próstata, de pulmón y del páncreas. Bueno, una pena que se nos vaya el tiempo, agradecer a Marta esta información que nos manda. Recordándonos que antes teníamos un espacio aquí en Desfase Lunar que era el Hierberito Moderno, en el que dábamos algunas pócimas y algunas recetas de hierbas silvestres o malas hierbas, como las llaman algunos. Bueno, así como el tiempo no lo permita, daremos más información, como decimos, sobre este fruto. La guanabana, que como decimos es un árbol, un fruto que sale de un árbol y que parece ser que las farmacéuticas están temblando para que los usuarios no lo conozcan antes de que elaboren un anticancerígeno, ellos si lo patenten antes. Bueno, un lujo tener esta tecnología aquí a mi lado, ya que un oyente fiel de este programa nos informa que se puede encontrar en el Carrefour, ni más ni menos. No vamos a dar publicidad, pero yo es que la verdad que no tenía ni idea dónde se podía conseguir esta fruta y parece ser que en algún supermercado como el Carrefour está en lata y desecado. Bueno, más que dar publicidad sobre estos sitios, lo que queremos es dar voz a esta historia que nos parece bastante interesante y recordar que al encontrarlos en este sitio probablemente podemos conseguir información de dónde poderla conseguir de otra manera. Thank you. tarde. ¿Podemos quedar el martes a las 11? No, el martes no puedo. ¿Por qué? Porque el martes a las 11 ponen desfase lunar en Sinsilic y Ratia. Ostras, es verdad. Bueno, y parece ser que tenemos un control policial ahí en la bahía de Pasajes. Justo que estamos aquí ya llegando otra vez a la periferia del valle galletero este, que anda, que nos han soltado galletas aquí en este valle. De ahí el nombre, el Valle Galletero. La situación en el planeta Tierra es desesperada. Hace años que no queda nada de la capa de ozono. La construcción incontrolada de aerosados en el Polo Norte provoca la subida de las aguas, haciendo desaparecer ciudades como Nueva York, Londres o Benidorm. La raza humana sobrevive en zonas pantanosas superpobladas apestadas por las epidemias, inundaciones e inmobiliarias. En el año 2500, el presidente de los Estados Unidos del mundo, Macaulay Culkin III, comienza su mandato con dos decisiones polémicas. Uno, cambiar de sexo otra vez. Y dos, enviar una nave al espacio. Su objetivo, encontrar un planeta habitable y huir de este inmenso error llamado Tierra. Bueno, mientras se disuelve este control, nos dice el subcomandante que tenemos tiempo para escuchar un temita de los Captain Be Here y de It's Magic Band. This time it sounds like it's okay, yes. I get down on my knees with a gravel around. I pray to the Lord that that old train will stop. She always threatening to go down to New Orleans and get herself lost in town. Let me play it for you. That old train will turn right around and never stop till I drop my baby off. Click, clack, click, clack. Those little golden birdies, look at them. Magic Egypt tassel dangling down. Old sleeper man, shh, don't wake him. Up one hand broom star was an Obi man. Revered throughout the bone knob land. His magic black purse slit creeped open, let go flocks of them. Shush, Suki Singibus. Snored like a red merry-go-round horse. And an acid gold bar swirled up and down, up and down. In back of the singer bus. Shush, Suki singer bus. In the pantaloon duck, white gooseneck quacked. Webcore, webcore. Bueno, y con estas dulces melodías del Capitán y la Magic Band, vemos que las autoridades han retirado el control que tenían ahí en al lado de la casa de Lobato. Puede ser que ya han sacado para sus impuestos, ya han multado y han recopilado sus datos. A nosotros eso no la pela, nosotros lo que queremos es llegar y poder aparcar, ya que como recordamos no tenemos seguro ni carnet de conducir. Así que... vamos a ir bajando, vamos a poner el intermitente. Bueno, menos mal que los árboles ya no están sin hojas, hay que podarlos dentro de poco, a ver si se acuerdan de podarlos. Hemos ido bajando, aparcando. Y antes de desconectar la nave, recordaros que si todo va bien, volvemos el próximo martes a tocar las ingles a más de uno. Nos podéis mandar vuestros insultos, como decíamos, a desfaselunar@yahoo.es. No lo enviéis a @alcorteinglés porque tenemos todo el correo de esa dirección petada, así que enviadla a desfaselunar@yahoo.es. Agur eta ondo pasar. De 11 a 12 de Chin Chin. to you. Come on over to my house, and I'll see you a show right now. Cause listen, pals, you mean the willies driving you around in here. So I got a baby home, so I got a baby around. If you lose your push, tush, tush. If you lose your push, tush, tush. You lose your push when you beat around. When you beat a lot of fish, oh, I got a baby, oh, oh, oh, I got a baby, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Entonces, que otorgáis vuestra bendición para que el duque de Alcafrán y yo contraigamos nupcias. Contéis con nuestro beneplácito, marquesa. Majestad, si me permitís, aprovechando la presencia de su eminencia el cardenal Mendoza y de su excelencia el comisario, me encantaría que la marquesa reafirmase su juramento. Marquesa, decidme por lo más sagrado, ¿me habéis sido enteramente fiel? Claro que sí, mi señor. Desde el día en que os conocí, no ha habido otro hombre para mí. ¡Como una bellaca! ¡Águila Rosa! ¡Sí, soy Águila Rosa! Por cierto, la marquesa miente como una bellaca porque sabe que está liada con el cardenal Mendoza, que colgándose a su bolete, al cardenal se le ponían los ojos en blanco como al maestro Kung Fu, pero ella mientras tanto le ponía los cuernos con el comisario, que era verdaderamente quien le estaba poniendo con los tacones mirando pa' Coria. Y esto me lo contó el mismo Jimmy Jiménez Arnau con estas palabras. Cualquiera se la lleva al catre, que se hace pío más tíos que la guerra de Flandes. Esto me lo ha contado José M. Rodríguez Sieiro de esta manera. Bueno, aquí lo que hay es una falta de glamour tremenda. Estáis más dejaos que el dormitorio un pavo. Y encima el rey que está liado con la marquesa y no muevo nada. Marquesa, sois una cualquiera. Sino que lo diga Mariñas. Así, así, le decía el conde al comisario. Hazme el amor a cuatro bandas y dame con la tapa del puchero en la bujía antes de que se me gripen los fusibles. ¡Calumnias! Y los majestazos tenía el candelabro porque le gustaba hipear. Pero es que además, como el comisario se beneficiaba a la reina y la reina al duque, así quedaba todo en familia. Es vergonzoso. ¿Y tú con la reina qué pasaste? Eso es una falacia, una calumnia de Águila Rosa. Desfase Lunar, todos los martes de 11 a 12 en Sichilin y Radia.